Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. De Voces en Fuga, hola amigos de Pócima Estéreo, ¿cómo están? ¿Cómo les baila la vida? Estamos ya ahorita casi a poco, a nada, a muy muy poquito de decir Feliz Navidad para los creyentes judeocristianos y también en, de bueno, de otras casi orientaciones, de otras creencias religiosas y demás, para celebrar una de las fechas más importantes de pues de varias culturas alrededor del mundo. Se acerca Navidad y se acerca con esto muchas situaciones y emociones muy bonitas para mucha gente, porque no sé, bueno, las costumbres cristianas nos hablan de paz, de amor, de unidad, de solidaridad, de regocijo, y hay un montón de cosas más. Y por supuesto, qué mejor espacio para hablarnos de esto y pedirnos de esto que la música. Entonces, hoy hablaremos y haremos un súper especial navideño con música navideña o con villancicos del mundo. Así que estaremos haciendo un recuento por la historia, un recuento por un tour por el mundo, pero también un recuento por estas historias personales, por estos recuerdos, añoranzas de Navidad que tenemos tanto Jonathan y yo. Así que para empezar a hablar de esto y de muchísimas cosas más, ¿qué les parece si les damos la más cordial bienvenida a Jonathan? Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo te baila esta pre-Navidad? Hola Getza, ¿cómo estás? Sí, estamos preparándonos, como tú decías, para esta fiesta del mundo católico y cristiano, sobre todo, ¿no? Que se celebra cada 24 de diciembre con Nochebuena y 25 con el Día de Navidad. En un año que ha sido bastante complicado, muchos creo que no creíamos llegar hasta esta fecha, pero bueno, estamos ya a las puertas de lo que es esta fecha importante también, con nuevas restricciones acá en el caso de nuestro país, acá en Ecuador, para la gente que nos escucha también en otras partes del mundo, y en otros países también hay nuevas restricciones por esto del COVID-19, por el coronavirus, así que a seguirnos cuidando. Y escuchábamos Hetzael en el inicio, no sé qué te pareció esta pieza musical que forma parte del ballet llamado El Cascanueces. La música es de Tchaikovsky, Piotr Ilich Tchaikovsky, que fue estrenada en 1892. Y te decía, de hecho, justo cuando escuchábamos esta canción, que yo lo que me recuerda es que en la escuela nos llevaban a funciones de ballet, a funciones de teatro que hacía la Universidad Central, la Facultad de Arte de la Universidad Central, y que hacían, bueno, no sé si otros espacios y otros lugares de entretenimiento, pero básicamente la Universidad Central y la Universidad de Artes. Entonces nos llevaban a ver mucho estas funciones en la escuela, y precisamente una de esas era el Cascanueces. Y entonces, no tenía como que el recuerdo muy vigente exactamente esta canción, pero cuando pusimos fue como, oh, por Dios, te empiezas a venir imágenes, ¿no? y te empiezan a venir imágenes muy bonitas y unas sensaciones muy lindas que no sabías que tenías ahí dentro de esa piedra llamada corazón. Pero bueno, dentro de todo esto y dentro de lo que el cascanueces es, porque aparte es una figura muy interesante y muy bonita que nos lleva como a esa niñez, ¿no? No sé si a ti te genera las mismas imágenes, como esa es como que te da ternura, como, no sé, a mí se me hace muy, muy, una situación que no termina de ser adulta, ¿no? Es como, bueno, ese niño que hay dentro del adulto, tal vez, no lo sé. Una situación, una imagen muy bonita. Y aparte, no sé, con lo que tú decías también, con este tema de la pandemia y demás, como que estas Navidades son medio extrañas, ¿no? Porque como que tienes la emoción de haber llegado a este lugar por la tristeza de los que se quedaron atrás. Y las situaciones, ¿no? Muchas pérdidas de trabajo, muchas pérdidas económicas. Creo que la humanidad perdió mucho. No sé si ganó. Creo que la humanidad perdió mucho en este tiempo. Creo que se vieron muchas cosas que no pensábamos íbamos a encontrarnos, como a entender un poco de política, la fuerza, cuando te das cuenta que hay un montón de cosas extrañas que suceden. O encontrarte circunstancias muy dolorosas, ¿no? A un poco empaparte de lo que vive el mundo y de lo que es del mundo tras bambalinas, ¿no? Que creo que ha sido un poco lo más fuerte. Y también hubo la oportunidad de despertar este lado creativo o de ocupar este tiempo de ocio, no ocio, en situaciones como estas. Así que si algo tenemos que agradecer a la pandemia es este espacio de Pósima Estéreo. No sé usted, la gente que nos escucha, si tal vez quiere agradecer este espacio, nosotros sí. Porque para nosotros ha sido muy lindo poder encontrar estos momentos para hablar de lo que nos gusta, hablar de la música, descubrir cosas, aprender juntos, ¿no? Aprender juntos con ustedes esto tan lindo que es la música, que nos trae historia y nos lleva a estos recuerdos lindos, ¿no? Del cascanueces y de verte de niño yendo con tus amiguitos a ver funciones de ballet. Que creo que es muy bonito, ¿no? Sí, y aparte que yo creo que esta época también, todo lo que ha significado el 2020, como que, no sé, nos ha puesto un poco sentimentales también, ¿no? Porque, a ver, creo que yo no soy un tipo muy apegado a la festividad como tal, y mucho menos en los últimos años al menos, ¿no? Pero como que este 2020 ha sido un poquito distinto y me emociona mucho ver las decoraciones navideñas, sobre todo las luces que de por sí siempre me gustaron, y no sé, me da un poquito de nostalgia, si quieres. Hay un poquito ahí una sensación un tanto extraña también de estar en esta época del año, así que creo sí, que también nos ha influido, ¿no? Sí, imagínate, ¿te acuerdas que te decía el otro día? Yo me compré un saquito de estos de Navidad. Que salió muy bonito, ¿eh? Sí. Hice que mis amigos compraran uno, y, o sea, bueno, mi familia también, hice que toda mi familia se comprara uno. En realidad, no sé por qué suceda esto, pero nunca... Que no es algo que lo hagas muy comúnmente, ¿no es cierto? No, y es que pasa una cosa, y es que, no, o sea, sí me ha dado una especie de tristeza, de nostalgia esta situación, por un montón de sucesos personales también que rodean a todo esto. Pero, no sé, ya un poco revisando mi historia familiar, siempre fue como muy limitada económicamente, en el sentido de, bueno, no comprarte ciertas cosas, irte a las necesidades y ya. Entonces nunca fue como tanto esto, ¿sabes? Y son cosas que no te permiten, bueno, al menos en mi caso, no sé si a mucha gente le pasa, como que nunca se permitieron, o yo al menos no me voy a proyectar, disfrutar ciertas cosas o darle chance a estas bromitas o a estos juegos o a estas cosas, estas cursilerías, si quieres, en complicidad con alguien más, ¿no? Yo no me daba chance a estas situaciones, y ahora veo y digo como, ah, caray, o sea, sí, aunque sea por jugar, cachas, o sea, aunque sea por la foto, ¿no? Aunque sea por lo que sea, ¿no? Como claro. Jugar, lo que tú decías, las luces, los adornos, yo tampoco he sido mucho de esto, pero esta Navidad es como que me da una sensación de, hey, qué lindo, estamos vivos, aunque sea muy cursi. Sobre todo, claro. No, de verdad, yo creo que sí va en ese sentido, porque más allá de todo lo que ha significado la pandemia, no ha sido solo el este hecho básico de de decir fue un virus que nos cambió todo. Yo creo que nos ha influenciado muchísimo desde la parte mental también, y como tú decías, hay muchas personas que no sabemos en qué estado realmente estamos después de haber vivido todo lo que ha sido este 2020, con las realidades que hemos tenido que enfrentar cada uno, porque todos tenemos distintas formas, ¿no?, y distintas necesidades también para haber afrontado esta crisis y esta emergencia sanitaria mundial, ¿no? Entonces, sí, como que esta época también lo reconozco, me ha puesto un poco también y un poco sentimental, un poco cursi, como tú decías. Como a prueba, ¿no? Sí, o a lo mejor ya estamos envejeciendo, no sé, pero... Yo creo que es un poco eso también, porque aparte, te decía el otro día, más allá de la pandemia, o sea, pero más allá de la pandemia, que creo que la pandemia ha sido como que la gota que derramó el vaso, de procesos personales muy fuertes, porque no sabe lo mismo que fallezca un familiar por X asunto en una situación en la que tú puedes ir a hacer a acompañar las honras fúnebres o los ritos de cada país, ciudad o lo que sea, a que estés en medio de una pandemia y que tengas que buscar la forma de hacerlo, o que no puedan ingresar los familiares, o yo qué sé, o que tengas que ver una misa por Zoom, ¿no? Cuando hay gente que cree en estas cosas, digamos. Así, uh-huh. Si tienes la creencia de estos ritos. Entonces es como que súper fuerte, porque no te permite cumplir el rito de despedida. Y el rito de despedida es muy importante mentalmente, ¿no? Y te decía esto porque yo he visto mucha gente en este periodo que como que ha dicho... ¿Sabes qué? Te decía, no sé si te conté, bueno, hay un montón de gente de mi generación, que, por ejemplo, de los compañeros que estuvieron conmigo en la universidad, que decían como, no sé, un amigo me dijo el otro día, ¿sabes qué? Empecé terapia, y luego me entero que la otra también, y que no sé qué también, y que no sé qué, y luego ya, por irte a pensar, todo el curso está en terapia, ¿sabes? Es decir, también nos ha dado la oportunidad de pensarnos y de sentirnos y de vernos frágiles y de decir, oye, vamos a revisar qué está pasando acá. O sea, que esta sea la oportunidad de vernos que está acá. También dentro del privilegio que otras personas tal vez no tienen por tema económico, porque hay que decirlo, también la salud física y mental es un privilegio en un país en supuestamente está avalado por los derechos, pero termina siendo un privilegio porque no está al alcance de todos. Siquiera pensarlo, no ni siquiera a veces por tiempo, por el tema económico, sino siquiera el tiempo de detenerte a pensar en eso, ya es un privilegio, ya es un uh-huh. momento de ocio, ya es una situación que hay que claro. agradecer estar en esto, ¿no? Sí, ¿cuántas personas pueden detenerse dentro de su vida diaria a pensar en su salud mental? Exacto, a que esto sea un asunto, ¿no? Porque no es para todos, y precisamente para no enrollarnos más, porque la gente dirá, bueno, esta introducción ya vamos acá hablando más de 10 minutos acerca... Como siempre, usted ya sabe cómo somos, para qué nos invita. Aquí vamos a hablar de Navidad, de paz, de amor, y nosotros estamos hablando sí, de salud por si mental. Por si la gente se pregunta cómo es cuando Hetzael y Jonathan, qué hacen, qué dicen cuando se reúnen o se ven, es igualito. Así que... El otro día le contaba a alguien, le decía, imagínate, porque aparte, nosotros nos veíamos, por ejemplo, en un lugar, o sea, sabíamos dónde empezaba la reunión. No sabíamos en qué punto de la ciudad iba a terminar, porque nada más empezamos a caminar y pudimos pasar horas, o sea, la tarde entera hablando de temas, de los temas más random posibles, hablando, y cuando acordábamos era como, ok, bueno, íbamos a tomar algo, vamos a comer algo, vamos a hacer algo, ya a la casa. Pero era como que horas, o sea, horas perdidos hablando de lo que surja. Ahora con Zoom, por supuesto, lo seguimos haciendo. Sí, bueno. Ya no caminamos, pero sí, igual seguimos hablando un montón de temas, así y que ahora googleamos en cambio mientras sí. Sí, para no, no para decirlo con mayor certeza, ¿no? Algunos para no temas. Pifiar. Sí, sobre todo eso. Así que eso a la gente, entonces no sé si más bien vamos con música, Hetzael, con muchos villancicos, porque aparte les hemos traído villancicos de todo el mundo para poder comentar un poquito esto, hablar de estas festividades navideñas y acompañarlos también en esta fecha que quizá muchos de ustedes están pasando a lo mejor solos en sus hogares, están lejos de sus familias, y aquí estamos nosotros también para acompañarlos, aunque sea unos minutos. Esperemos no deprimirlos tantos, esperemos más bien hacerles una grata compañía, y escuchemos un villancico que viene desde Francia. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Escuchábamos a Tino Rossi con este tema, este villancico llamado Petit Papá Noel, que es un tema en francés, es un villancico que llega desde Europa y que habla de esta espera de los niños por el famoso Santa Claus, el famoso Papá Noel, el famoso San Nicolás también se le llama, creo. Y habla sobre la venida de este señor, el viejito pascualero también, con la traída de los regalos, ¿no? Que es lo que muchos esperan durante las festividades de diciembre y las festividades de Navidad. Pero lo que me llamaba la atención es que, indagando un poco sobre el origen de este tema, sobre Petit Papá Noel, el tema en sí, al principio no era un villancico, era más bien una canción, si quieren, de guerra, una canción que hablaba sobre estos momentos y hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial y la espera de un niño a que su padre, prisionero de guerra, regrese a su casa con su familia. Entonces ahí también como que mira un poquito esa parte tan triste, tan sentimental que puede ser esperar que regrese tu papá de una guerra a convertirlo en un villancico, ahora esperando a que llegue Papá Noel con los regalos. A propósito que tú dices de eso, hay que decir que las historias detrás de los villancicos están muy fuertes, ¿ah? Y sobre todo hay letras muy, muy interesantes porque, a ver, ya vamos a ir viendo todo esto, pero hay historias que como tú dices, está esperando el niño que venga de la guerra y que también tal vez le sonarán a estos villancicos súper conocidos de mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. ¿Será que tú hiciste algo malo? Que son muy tristes, o sea, son historias muy fuertes y que como niño, tú te pones en una situación en un niño, hijo de la clase obrera, hijo de clase trabajadora, y que lo hablamos, de hecho, cuando escogíamos las canciones, y es como, ¿cómo entiendes tú eso? O sea, ¿cómo entiendes tú que mientras tú en la televisión ves que los niños están súper felices abriendo cajas y cajas de regalos y que los presentadores o que los amiguitos mismos tuyos vienen con regalos y con cosas y que tal vez tú no los tienes, o sea, o que tal vez tus papás o tus familiares hacen un montón de esfuerzo para medianamente cubrir o comprar un regalo, ¿no? O que tal vez tu regalo no es tanto de ensueño, sino más bien es como un saco, algo más necesario, digamos, ¿no? Algo más utilitario. Entonces, ¿Cómo entiendes tú eso, no? Es súper fuerte también como que ponerse en esa situación de un poco entender y ya en esta ya versión adulta decir como, ¿sabes? Tus papás, tus familiares estaban haciendo un súper ultra mega esfuerzo a veces por comprarte algo que lo necesitabas a comprarte un juguete, ¿no? Tal vez de chiquito decías como, bueno, no tuve el juguete, no tuve el último carrito, la última muñequita, el último juego el último Max Steel. No sé, cualquier cosa, pero es como fuerte, ¿no? Ver cómo más allá del que te llegó o no te llegó el regalo, es como estas desigualdades sociales tan potentes en las que con el máximo esfuerzo te compras ropa porque es más necesario que comprarle un juguete a un niño en tema utilitario. Ya, digamos, para después, también como un padre, una madre en una situación explica eso, ¿no? Es como fuerte también. Y estos villancicos claro. terminan retratando estas cosas, ¿no? Porque es exactamente lo que tú dices, ¿no? Cantabas a todo pulmón de niño, mamá o papá, es mamá, ¿dónde están los juguetes? Y lo cantabas feliz, pero ya ahorita escuchándolo y deteniéndote a pensar en la letra, dices como, oye, ¿por qué dice estas cosas? Así está súper triste. Entonces, claro, no. Y claro, y cuando eres niño tampoco entiendes mucho cómo esperas el juguete, pero lo que tú decías, ¿no? A lo mejor no existen los recursos necesarios para eso, o no hay la posibilidad económica y hacen un esfuerzo distinto las familias por darte otra cosa que de verdad lo necesitas mucho más, pero en ese momento como niño, como un infante, no lo entiendes demasiado, ¿no? Entonces, mira ahí también esto, ¿no? De estos villancicos y sus letras y de cómo vamos concibiendo esta época navideña, que sí, o sea, tiene su parte capitalista, se ha vuelto una época muy de consumo, pero es, creo yo, lo que en realidad te han vendido desde miles y miles de generaciones anteriores, ¿no? Desde muchas generaciones anteriores y desde que eres muy pequeño también. Claro, ni nosotros vivimos esto. Tal vez un niño, yo escucho a gente como que no, tengo que comprar ese juguete porque se pone mal y no sé qué. Es como, bueno. Hubo generaciones, las mismas generaciones de estos niños, que, de estos papás que antes, que quieren ahora llenarlos a sus hijos de regalos, pero que ellos mismos no recibieron tantos regalos porque no había. Y creo que un poco, si es que hay que tomarlo como esta época de recogimiento y de bueno, no sé qué, creo que es importante también hacer ver esto a estos niños, decir, ok, si es cierto, ahora papá, mamá o la familia, quien sea, tiene para darte un regalo, antes no era así. Y es más, ahora hay gente que no tiene eso. Y lo importante es ponerse a pensar y decir como, oye. Quizá tú ahora estás en una mejor posición como para poder dar ese regalo que, que tú no lo tuviste, ¿no? Y que tampoco es esta cosa de romantizar el hecho de, ah, es que le doy porque yo no tuve y quiero que él tenga lo que yo no tuve, ¿no? No, sino que creo que va más bien el análisis en ese sentido de que incluso hoy en día no todos tienen todavía para dar ese juguete o ese detalle. Entonces también hay que los privilegios no te nublen la empatía, sobre todo. Claro, y también creo que es importante aprovechar estas situaciones para ir educando a los hijos, a los que nos rodean, digamos, a los que están bajo nuestro cuidado, ¿no? En mi caso, no, gracias a Dios. Por suerte, toco madera, pero si tuviera, ¿no? Un sobrino. Claro. En ese caso, como que decir, como que, ¿sabes qué? Sí, ahora hay plata, ahora hay esto, pero hay niños que ahora no lo tienen. ¿Qué te parece si lo compartimos? ¿Qué te parece si vemos esa realidad? O sea, ¿qué te parece si entendemos que si bien hoy hay, tal vez mañana no haya, y no es una obligación, no es una necesidad? Qué lindo que tengamos esta oportunidad de compartir, de intercambiar regalos. Pero creo que compartamos tiempo, compartamos situaciones, compartamos nosotros, ¿no? Compartámonos nosotros, aunque suene albur, compartámonos nosotros, saber cómo estás, qué te gusta, conocernos, porque a veces sí, te llenamos de regalos, pero papá, mamá, los niños no se conocen, ¿no? Complejo el tema, y para no sonar más amargados, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente canción? Porque somos súper grinch aquí, súper grinch. Sí, este podcast va de mal en peor, ¿no? Gente diría, bueno, yo entré aquí súper esperanzado de que me pongan Jingle Bells y de que están hablándome de cualquier cosa menos. Bueno, les cuento de Petit Papá Noel, o Little Father Christmas, que es una canción de 1946, que la recordarán bajo la voz de Tino Rossi, este cantante francés, y que es una canción de Navidad, un villancico, uno de los más vendidos singles a nivel mundial en Francia, muy bien, excelente, con 5 millones de unidades vendidas, y la canción se ubicó en el puesto número 6 en el 28 de diciembre de 1991. ¿Eh? Muy bien, y pasemos entonces al siguiente tema, Hetzael. Vamos a escuchar otro villancico desde Europa y venimos también para contarles un poquito de lo que es esa canción y seguir hablando de estas festividades decembrinas. Deck the halls with boughs of holly, fa la la la la, la la la. This the season to be jolly, fa la la la la, la la la la. Deck the halls with boughs of holly, fa la la la la, la la la la. Tis the season to be jolly, fa la la la la, la la la la. Don we now our gay apparel, fa la la la la la, la la la. Troll the ancient Yuletide carol. Estábamos con Deck the Halls, esta canción que tiene una letra, vamos a discutir eso más adelante, es escrita por Thomas Oliphant y bueno, de esta canción podemos decir que incluso tiene una versión de los Red Hot Chili Peppers, sí señor, aunque le parezca que no, sí, esto fue parte de un bonus track en la discografía de los Red Hot Chili Peppers. Este es un villancico tradicional, bueno, de The Halls o Adorné los Salones, un villancico tradicional navideño, Yule Tilde y de Año Nuevo. Los estribillos, hola, la, la, la, y por eso les decía que, entre otras cosas, tiene una letra muy chistosa, porque seguramente ustedes están, pero seguramente no sé si le pasaba igual que nosotros, tal vez solo somos nosotros los que no sabemos escuchar bien. Pero entre Jonathan y yo estábamos en la discusión de la fa la la la la, la la la la la, sha la la la la, o cualquier cosa. Pero no, es fa la la la la y acompañaba, probablemente, se acompañaba la versión original con un arpa. Esta melodía es de origen galés y data del siglo XVI, perteneciente a un cuento de invierno llamado Nos Galán. Hay quienes dicen, según San Google, que se le atribuía a Mozart, pero bueno, luego que sí que no, pues no era de Mozart, sino de Thomas Oliphant, el que se esmeró haciendo la letra y llenando casi toda la letra con el fa la la la la, la la la la, que ahora nos acompaña, pero usted va a un centro comercial, está el fa la la la la. Usted ha entrado a otra canción, está Luis Miguel cantando esa de Navidad que nadie sabe cómo es, pero que Luis Miguel la canta. En otros de Mariah Carey, pero dentro de todas creo que la más común es la fa la la la. Sí, Mariah Carey, ¿no? Oye, sí, este debe ser uno de los villancicos más interpretados, creo yo, a nivel mundial. Y los ingleses, que también son muy navideños, ¿no? Porque ellos tienen su propia versión de los villancicos llamadas carols. Por lo general lo cantan en coros, es muy tradicional en este país europeo que se le interpreten así a los villancicos, ¿no? Así que sí, yo decía que era ta la la la la, pero en realidad es fa la la la la. Uno va descubriendo. Sha la la la la. Eso es más de grupo mexicano de los 90, ¿no? Sha la la la la. Se suena un poco a japonés, incluso a algún opening de anime, si quieres el sha la la la la, pero hay una canción que es oh sha la no sé qué de la de Dragon Ball. No. No, sí, obvio, pero hay una de esa es de Dragon Ball, ¿no es cierto? Ajá. Pero hay una de OV7, creo que es, de Timbiriche. No me acuerdo. Bueno, X, que también es como shalalalala, no sé qué. OV7, no me mate. Timbiriche, ya son grupos que ya ni ya no existen, ¿no? ¿O No, sí? existen. OV7 está, pero de regreso hacia allá. ¿En serio? Timbiriche no. Timbiriche luego de 20.000 generaciones dijo, bueno, gracias, nos vamos a independizar. Y quedó en un grupo que se llamaba Benny, Eric, Sasha, si mal no estoy. Mira tú, me voy a ir directo después de esto a buscar a OV7. Y de hecho, Eric Rubin, uno de estos miembros del grupo, ya con su hija adolescente, toda ella guapísima, ya grande y todo lo demás, ahora canta a dúo con su hija. O sea, imagínate lo que estamos hablando, es toda una generación atrás, ¿no? Esto, Eric Rubin, cuando estaba en Timbiriche, no había hija, ni matrimonio, ni nada. Entonces, imagínate, estamos hablando de hace años. Pero nos estamos desviando Sí. con esto. Con Como estos siempre. grupos. Yo te decía que los famosos carols de la Navidad en Inglaterra, ¿no? Oye, y aparte el origen de los villancicos también es un tanto extraño, ¿no? Porque sí, o sea, el villancico es una tradición, una costumbre que cada país tiene, ¿no? Cada cultura, incluso cada nacionalidad tiene sus propios villancicos, pero el origen como tal de los villancicos es un tanto confuso, tiene distintos mitos sobre su creación. Muchos dicen que eran al principio canciones sobre amor. Son composiciones poéticas, ¿no? Por lo general. Pero al inicio muchos dicen que se estaba influenciado por esto, por hacer una declaración de amor, más que un canto de alabanza o de adoración a religiosa, ¿no? Y ya sería en el siglo XV cuando el poeta Íñigo López de Mendoza, conocido como el Marqués de Santillana, asocia por primera vez en exclusiva el término villancico al misterio del nacimiento de Jesús, pero la consolidación temática no es sólida hasta el Cancionero de Upsala de 1556, que incluye un apartado titulado Villancicos de Navidad a tres voces. Así que es un poco de dónde surgieron estos villancicos, cómo apareció el término. Aparte, el villancico como tal surge en las villas, en pequeños poblados, y por eso también su nombre de villancico o villancescos, porque surgieron en pequeños poblados, ¿no? Y desde ahí se Tú. fue popularizando hasta llegar a lo que hoy conocemos como esta gran tradición de Navidad. Mira tú, mira tú, mira tú, qué cosas curiosas. ¿Cómo se aprende con estos chicos de Pósima Estrella? Hemos aprendido que OV7 todavía está en... Y ves, todavía existe, todavía respira. No así Timbiriche, y también que los villancicos vienen de las villas, ¿no? Una cosa importante e interesante. Y que también existe una película llamada Deck the Halls, a propósito De de. los Red Hot Chili Peppers, también ya lo noté Y que para los poder ir Red. a... Bueno, la canción de los Red Hot es más como una joda ahí, cantando ellos ahí a coro, no sé. Sí, Como pero cuando está bueno cantas con los también ver, amigos cualquier cosa, ¿no? Sí, no si sé. es una película navideña, también está bueno ver para no repetirte todas las películas de Mi Pobre Angelito en esta Navidad, ¿no? Eso te iba a decir, mira que te iba a decir eso, o sea, ¿qué haces tú así en la vida? ¿No? Ya, ¿qué haces tú en... ¿Qué te dedico? No entiendo. ¿Qué haces tú en Navidad? Porque esta canción sí te lleva como esos recuerdos de Navidad, ¿no? Si fuera esto un libro inglés, diría como que con el hogar encendido, la familia reunida en torno al hogar, y no sé qué, así que una cosa ahí media. De hecho, el otro día vi una película ahí media que ya te la voy a comentar más adelante, que hablaba de Navidad aparte. Pero ¿qué haces tú? ¿Cómo recuerdas la Navidad? ¿O qué sueles hacer en Navidad? Bueno, mi familia sí es muy religiosa, en realidad es muy creyente, así que desde hace años, por parte de la familia de mi papá, tenían una famosa imagen de un niño Jesús, así que cada año, yo creo que esto además lo repiten mucho acá en el país, ¿no? Que en Ecuador cada año le daban a una familia, entonces ellos se encargaban de primero organizar la novena. Entonces, cuando estábamos más reunidos todos, pues ibas a los días de la novena, a los 9 días antes del 24 de diciembre, y ya en la Nochebuena, dependía de quién tenía la figura religiosa, pues se organizaba la famosa Misa del Gallo, que cuando eras niño era un, digámoslo con, como es, ¿no? Era un poco un martirio, porque era ir a misa a las 12 de la noche, no es como que muy bonito tampoco, ¿no? Así que sí, tengo ese recuerdo de la época de mi infancia, ya incluso de adolescente, de cómo se vivía la Navidad con la familia de mis padres, ¿no? Y ya de ahí, bueno, el día del 25 dependía del momento y la situación también para tener, ¿no? Había como que una tradición marcada para celebrar la Navidad. Mira qué curioso, ¿eh? Mira que porque está marcado por un montón de tradiciones, el pase del niño, que el famosísimo pase del niño, ¿no? De la figura. Y que pasa y que pasa de generación en generación, pero también pasa de familia en familia. Y que depende de la ciudad y depende de, no sé, los años, incluso eso se hacía en los trabajos, ¿no? Es decir, el prioste, ¿no? Es decir, la persona que se encargaba del niño, ese año que recibía el niño, se encargaba de la celebración del año siguiente y organizaba todo, ponía todo, y bueno, al día siguiente, en la misma fiesta o celebración, se le entregaba el niño a otro prioste y ese prioste se encargaba de organizar las novenas y cosas así. Al menos eso es lo que pasaba en casa de la familia de mi papá y en Riobamba, que recordemos que el pase del niño es patrimonio intangible, se declaró patrimonio intangible. Uh-huh. El pase del niño, porque aparte es toda una ceremonia, ¿no? Y para hacer este pase del niño, por ejemplo, en Riobamba hacen una... Bueno, sí, se organizan las novenas y demás, pero el día que es, suelen hacer como que una misa y pues la gente va en comparsa hasta la iglesia y en comparsa sale de la iglesia, llega a la casa, es una celebración, hay baile, la familia... Cuando son en reuniones familiares, digamos, toda la familia se disfraza o para hacer comparsas y demás, o los trabajos, lo propio, las escuelas, los colegios, o sea, realmente es una cosa muy interesante y me pregunto yo cómo se sentirá y cómo se celebrará esto en pandemia, ¿no? Yo seguramente no se hará el desfile del pase del niño, sobre todo con las nuevas medidas, pero qué interesante, o sea, de hecho el último año lo hicieron en los dos últimos años, si mal no estoy, lo hicieron en las calles con un solo recorrido, digamos, ya lo hicieron mucho más organizado, porque antes los pases del niño iban por donde podían, porque obviamente es de iniciativa y partía de iniciativa particular, ¿no? Y cada familia, la misma familia de mi papá lo hacía espontáneamente, ¿no? Por las calles o los barrios que le tocaba el prioste en ese año. Y dicen... las malas lenguas que el prioste, el que toma el niño ese año, recibe las bendiciones del niño Dios, bueno, según las, uh-huh, las creencias, la creencia, ¿no? Claro, una cosa muy interesante. Ahora, lo que me agrada de esto, de pasar la figura religiosa, al menos mi familia, no era que el que tenía se encargaba de todo, porque más bien era como que, a ver, ya llegaba el 24 y decíamos, a ver, o se reúne la familia y se reúnen los hermanos y dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, no sé, vamos a hacer cena, entonces yo pongo esto y el otro dice, entonces yo pongo lo de acá, yo preparo los buñuelos, yo llevo, no sé, un pastel. Entonces era una cosa más bien más solidaria antes de que una sola persona se encargue de poner todo, que también pase en otras... Pero en otras, digamos, circunstancias y en fiestas más grandes incluso. Pero digamos como que el quien lleva la batuta, digamos, del orden. Ah, sí, claro. Norte es el prioste, ¿no? Obviamente. Claro, sí, difícil ser prioste, es complicado. Sí, es mucho de una unión de fuerzas, ¿no? Es decir, acá en la familia de acá de mi papá también era como que, ok, por último, cuando cogía a alguien que no estaba tan bien económicamente, siempre había él como, tranquilo, toma y yo te apoyo. Entonces en algún punto como el priostazgo, no sé si diga así, se tomaba entre dos personas, o uno tomaba el niño y el otro pues estaba muy pendiente, o la familia entera estaba pendiente para gestionar todo. Me parece una cosa, dentro de todo, tal vez podamos ser apegados a la creencia religiosa o no, parece que es una muy bonita situación como para compartir y como para acompañar estas cosas, estos momentos que luego, así suena muy a cliché y así suena que nos estamos volviendo viejitos, luego ya cuando las cosas cambia y sí, pues deja ese espacio y esa añoranza. Pero bueno, no sí, ponerlos se te hace lejano, ¿no? Malévolos cucarachones sentimentales, ¿qué les parece si vamos con la siguiente canción? Esta canción ya tiene un toque más italiano, por supuesto viene en la voz de Luciano Pavarotti, así que se las dejamos para que descubran el siguiente villancico. Stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta, la freddo al gelo, e vieni in una grotta, la freddo al gelo. Oh, amico mio divino, io ti rendo, io sarò. Oh, Dio beato, ma quanto ti costò fuoco, oh mio Signore. Più mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, Muy bien, escuchábamos al gran Luciano Pavarotti y esta canción Tu scendi dalle stelle, en español llamado Tu bajas de las estrellas, que se escribió a principios del siglo XVIII y describe la llegada del niño Jesús desde el cielo estrellado hasta la fría e invernal tierra. Así que este villancico también italiano en la voz de un gran tenor como fue Luciano Pavarotti. Una canción muy muy interesante, muy bonita también, y que también siguiendo en la línea discursiva me hacía acordar hace unos minutitos de estos pases del niño. No sé si a ti también te tocó, Hetzael, vestirte de pastor, de... Sí, de chola. Yo me vestí de chola con cana y me vestí de... me quedó pendiente el vestirme de curiquingue. Soñaba con vestirme de curiquingue. Soñaba con vestirme de diablo, soñaba con vestirme de diablo Uma, soñaba, porque aparte tú vas a no sé si, bueno, pero ustedes si algún momento vuelve a pasar esto de que hay un pase del niño en Riobamba y tiene la oportunidad de ir, ves la cantidad de personajes que hay en el país, es decir, cómo cambia el diablo, la concepción del diablo aquí, cómo cambia la concepción del diablo en otro lugar del país, del payaso, de las mujeres, de las mujeres en general, los personajes de las mujeres, de los policías. Es muy interesante, ¿eh? Es como te permite también entender cómo te burlas tú del poder desde el humor, ¿no? Es muy interesante. ¿Mm? Sí, es muy... creo que eso también le da un toque muy especial, ¿no? En Riobamba, también en Cuenca, que tienen esta tradicional festividad del pase del niño y que tiene una importancia histórica muy, muy grande para todos los que son creyentes también y para toda la gente que disfruta de esto. Yo recuerdo que también alguna vez de niño me hicieron disfrazar de cómo son de los Reyes Magos, ¿no? ¿Cuál rey? No recuerdo. Siempre creo me que das unas imágenes muy malas. ¿Cuál? Creo que sí fui Melchor, la verdad. Porque sí recuerdo que me... Sí, o sea, creo que sí fui Melchor o fue mi compañero. Bueno, pero fui un rey mago. Recuerdo que estaba con una capa roja, eso sí. Y aparte, como uno también es medio extraño, ese día tenía un rostro de que no quería estar ahí. Y mi mamá que me reclamaba porque me decía que sonría. Y yo con el gesto más serio del mundo, que claro, ya cuando llegué a casa no me fue del todo bien, ¿no? Pero sí me tocó actuar de... surtido. Sí. Entonces sí me tocó de rey mago ahí. Una cosa, ¿no? De pastora sí fui. En el colegio, pero. Yo, eso fue de niño. Y en el colegio creo que también me tocó vestir de pastor, pero ya en el colegio también ya no te tomabas muy como que la cosa en serio también, aparte con los compañeros que tenía. De ángel no te tocaba. Todo el chiste no. De ángel no, era la típica. A mí de niña me tocó de ángel, ya de madrancita de pastora, pastora virgen nunca me tocó. Ay, bueno. ¿Pero te hubiese gustado? No, porque aparte todo el mundo mira a la Virgen, ¿cachai? O de niño Dios, ¿cachai? Claro, todo el mundo mira a la Virgen, a San José, al... No, pero había gente que osaba vestir a sus alumnos de burros y de bueyes. Y... Ay, pero eso sí se me hacía muy bonito, ¿cachai? Ay, no, está como ese video de mamá, tengo que ir de castor. Mamá, tengo que ir de castor. Y cuando va al siguiente día, le escucha a la niña en el carro toda vestida de castor. Venid, pastorcitos, venid. Y se da cuenta que la niña no podía hablar. Y quería decir no, pastor y no, no castor. No, no te ves esas cosas. Es una publicidad, no recuerdo exactamente. Una publicidad de una niña, es muy tierna. Pero bueno, cosas que pasa a uno en Navidad. Ojalá no haya sido una publicidad copiada como la que hizo el lindo canal en estas fechas de Navidad. No sé si la viste, dicho sea de paso. Es una... Cuéntale, ya estamos aquí ya. Igual no creo que nos den trabajo el lindo canal algún día. Yo no creo es que una pase. Publicidad en la que está la señora que presenta, que es la presentadora de noticias del noticiero nocturno, el de las 8 de la noche. Ah, ya. Ya, entonces está su hija también. Es justo casi algo así como lo que tú dices, ¿no? Entonces está la mamá y le dice como que le haga distintos trajes así. Entonces ella le empieza a hacer disfraces que de astronauta, que de flor, que de doctora, no sé qué. Y la niña nunca está conforme hasta que un día tiene que hacerle un traje de un superhéroe, me parece. Y van a la escuela y ella está vestida como su mamá. Entonces. Sí, es copiado. Sí. Es copiado. Sí, ya me acuerdo cuál es. El original es. No, pero copiaron hasta la música, ¿cachas? O sea, hasta el fondo musical es el mismo, así. Pero el original es muy tierno porque es como que la mamá se esfuerza mucho para hacerle un traje así como. Eso, entonces sí lo has visto. A lo que ella cree que es. No, pero he visto el original. A lo que ella cree que es como. Muy bonito, muy representativo y tal, y total, la niña sale vestida de mamá y es una cosa conmovedora. Ajá, claro, te conmueve el original, exacto. Ya cuando le copias, no sé si te conmueve, pero bueno. Sí, ¿qué se pero puede le esperar? Copiaron hasta la música, ¿cachai? Viva la copia acá, ¿no? Tenemos muy buenos ejemplos de spots publicitarios presidenciales. Bueno, no vayamos por ese lado allá, no, mejor hablemos que don Luciano Pavarotti, el que interpreta este villancico. Perdón que haya esta frenada tan espectacular, pero es que hablar de lindo canal es lo que tiene. Nació un 12 de octubre del 35 y falleció un 6 de septiembre del 2007 a los 71 años en Módena, Italia, la misma ciudad en la que nació. Este tenor italiano interpreta, por supuesto, de gran manera esta canción que, aparte, es, bueno, Luciano Pavarotti, que no interpretaba bonito, ¿no? Solo le faltaba cantar con Ana Carolina y estábamos ahí. Pensé que ibas a acordarte del Baby Shark. No, Baby Shark es de las mejores canciones junto sobre todo a Luis Fonsi. No. Esta canción en el castellano dirá algo así como bajas de las estrellas, oh rey del cielo, y vienes a una gruta al frío y al hielo. Oh niñito mío divino, yo te veo aquí temblar, oh Dios santo, ¿cuánto te costó haberme amado? A ti, que eres del mundo el creador, faltan vestido y fuego, oh mi señor, querido niño elegido. Esta misma pobreza más me enamora, ya que el amor te hizo aún más pobre. ¿Ah? Esto es lo que diría esta canción que dirá algo así como tu Shendi del Estel, ¿no? Algo así, perdón, este italiano perfecto, pero es lo que hay. Don Luciano Pavarotti con esa vocesota y esa, ese carácter, ¿no? Porque la voz, quita tú la voz, ¿no? La voz es una cosa, pero la interpretación de Luciano Pavarotti es espectacular en lo que le ponían, bueno, básicamente. Claro, exactamente, la fuerza que tenía. Sí, digamos como una de las canciones más divertidas de este setlist navideño. Escuchemos entonces este nuevo villancico y regresamos para contarles también, porque llega desde un país que... Veamos cómo celebran la Navidad ahí. Neozelandés, que es bueno, una adaptación de otro villancico, porque claro que sí, las reversiones y los no plagios, casi plagios, están muy bonitos. Pero en este tiempo de Navidad todo es válido, pareciera, porque hay una canción que nos pareció muy divertida y muy muy divertida, digamos, que se llama Apugeko Inaponga Tree, que es una canción que es como un jueguito de niños, ¿no? Es la versión de 12 días de Navidad. Y que básicamente lo que hace es lanzar un verso, digamos. Y al lanzar un primer verso y al lanzar el segundo, tienes que repetir el primero y el segundo. Y luego al lanzar el tercero, tienes que repetir el primero, el segundo y el tercero. Es como un juego de memoria, a la vez que cantas un villancico, que lo hace divertido, muy fácil de recibir a los niños. Y que creo que... no sé, no me lo esperaba, pero es como bonito, ¿no? La canción en español diría algo así como: el primer día después de Navidad, mi amor me dio un puqueco en un ponga. El segundo día después de Navidad, mi amor me dio dos pumeras y un puqueco en un ponga. El tercer día después de Navidad, y así, sucesivamente hasta que usted llegue a los 12, ¿no es cierto? Básicamente así es la canción. Una canción que tiene, por supuesto, sus versiones muy bonitas. Usted revise en YouTube, ponga Apuqueco in Aponga Tree. Puqueco es con cada las dos, ¿no? Y si usted pone esto en YouTube, seguramente se encontrará con versiones muy lindas, muy tiernas, hechas por niños, tal vez para sus escuelas o tal vez de forma aleatoria, pero unas versiones muy, muy bonitas. Y hablamos de Nueva Zelanda, un país que quizás luce muy lejano, ¿no? No sabemos mucho de cómo se celebra la Navidad en este país, pero que con este villancico que tiene además un ritmo un tanto tradicional, es un canto maorí, le da un toque bastante distinto, bastante diferente, y lo hace muy, muy bonito. Además que Dentro de esta canción llamada In Pukeko In Apongatri, se regalan además durante la Navidad estas famosas kumeras, que son unos boniatos, esta famosa que decíamos que es como un tubérculo, no es como una papa, un camote, decías tú, Hetzael. Sí, una batata. Y también los piupius, que es una falda típica maorí. Así que mira ahí también esta tradición de la Navidad en Nueva Zelanda a través de este villancico. Y además que la Navidad también en este país es algo distinto, porque estamos también con esa imagen que nos ha venido mucho de los Estados Unidos, de los países europeos, de que la Navidad es esta época con frío, con nieve, que le da ese toque también. Pero en Nueva Zelanda obviamente no se puede celebrar así porque están en plenas vacaciones de verano. Así que mira tú, Navidad en medio de un calor tremendo, así lo celebran los neozelandeses. Y dicen por ahí las malas lenguas de internet, otras partes siempre confiables, nunca inconfiables, que se celebra con luces en las casas, sí, pero con un ambiente, como tú dices, mucho más caluroso, mucho más de verano, en la playa, con barbacoas, con casas decoradas, con, no sé, una celebración mucho más distinta. Es decir, los helados son necesarios para soportar el calor, más no las heladas que estamos acostumbrados a ver en televisión, ¿no? De hecho, te contaba de una película que vi el otro día, que era como muy en este sentido, ¿no? Era como muy ver una casa, gente, no sé, una casa con, rodeada de mucha nieve, toda una ciudad rodeada de nieve, o sea, muy gringa, que no pasa acá, ¿no? Ni siquiera acá en Ecuador, no pasa acá. Es como realidades muy distintas. Y nosotros nos decoramos ni siquiera como al nacimiento del niñito Dios, si se quiere, ¿no? Sino nosotros decoramos en función de la imagen gringa. Ajá, exacto. Lo que nos vendieron, ¿no? Sí, que está muy arraigado también ya, creo yo, en no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, ¿no? Así que eso que está ahí ya muy, muy presente. Ahora, imagínate cantar estos villancicos, sobre todo los ingleses, los villancicos estadounidenses que están relacionados con esta época de frío, de nieve, cantarlo en Nueva Zelanda ahí en medio del calor. También debe ser como un poquito raro, y por eso este villancico que escuchábamos tiene ese toque distinto y diferente, con un ritmo en otro tono, distinta, que le da también ese toque de acuerdo a la realidad que viven los neozelandeses. Claro que sí, una cosa curiosa, ¿no? Para nosotros que tal vez no estamos muy relacionados con Nueva Zelanda, ni que tal vez lo tenemos muy grabado en la cabeza como esta imagen, porque estamos muy norteamericanizados. Pero bueno, ¿qué te parece si ya que estamos hablando de estas imágenes de lo que significa la Natividad, la Navidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén, ¿no? Y todo lo demás que dice la religión judeocristiana. ¿Qué te parece si a propósito de eso nos vamos con una canción que habla un poquito de eso? Pero en este punto es una canción tradicional africana, tradicional nigeriana, que nos habla, que se llama Betelmehemu, ¿ah? Que habla precisamente de ese lugar aquel donde nació Jesús. Mama, you're my mama, you're my mama, you're my mama. Escuchábamos este villancico llamado Betelejemú y lo traemos desde África. Miren ustedes este recorrido que hemos dado por el mundo. Estuvimos en Italia, en Nueva Zelanda y ahora estamos en África, para ser exactos, en el país de Nigeria. Y este país que es que tiene también una tradición, aunque nos sorprenda mucho, tiene una tradición muy judeo, también católica, cristiana, y también por eso se celebra mucho la Navidad. E incluso este villancico es de los años 60 y se ha hecho muy conocida en todo el mundo, en los Estados Unidos, con miles de coros, en Alemania, en Inglaterra. Eso y se decir, canta, se canta muchísimo, muchísimo este villancico llamado Betelejemú, que a mí al principio me dio un poquito de, me causó cierto escozor, ¿eh? Aparte, es como, no sé, no quiero... Es que precisamente tiene como que... es como un ritual, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que, ¿por qué? Estaría chévere que la gente que nos está escuchando tenga la oportunidad de buscar Betelejemú, ¿no? Escribe B labial, E-T-E-L-E-H-E-M-U. Que la googleen, la escuchen completa, porque hay varias interpretaciones y casi todas son interpretaciones corales. Está muy lindo porque uh-huh. tiene una variedad vocal y es realmente un espectáculo escuchar. Sin embargo, por lo general está usted escuchando la letra y unas voces mucho más agudos, perdón, y de fondo los tenores están con Betelejemú, Betelejemú. Entonces, llega a ser tan monótono y acompañado, por supuesto, de percusión, que a usted le da una situación como que usted está entrando en un... También, por supuesto, desde esta idea que tenemos nosotros, como tú decías, de esta idea que tenemos grabada en la cabeza de los rituales y demás. Que uno escucha y dice como, caray, ¿qué es eso? ¿Qué está sonando ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué están como en una pesadilla? Como, Betelejemú, Betelejemú. Tal vez alguien que nos escuche diga, qué ignorantes estos tipos. Bueno. Sí. Pero sabes que un poco también es por el uso de la percusión en cierto momento, al menos en esta canción, en esta interpretación que escuchamos hace un rato, ¿no? Entonces, la percusión muy presente en la música africana también le da como ese toque, ¿no? Y sí, o sea, tal vez lo estamos interpretando mal, pero es esa sensación que nos provoca a nosotros, ¿no? A lo mejor a ustedes les provoca otro tipo de sensaciones que sin duda alguna eso será lo delicioso siempre de la música, ¿no? Pero claro, entonces les contábamos esta sensación que nos causa a nosotros. No, pero ya yo creo que después de la percusión, después de la percusión se puso muy muy interesante también el villancico. Sobre todo esta versión está muy muy bonita. Ajá. Y hay una cosa, esta la lengua original de esta canción es el yoruba. Pero además usted si le hace la traducción al pies compuesta por el músico nigeriano Babatunde Olatunji. Y bueno, se popularizó en varias iglesias y por supuesto acompañada de grupos corales. Y en español dirá algo así como, estamos agradecidos de tener un padre en quien confiar, estamos agradecidos de tener un padre en quien apoyarnos. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Belén? La ciudad del milagro. Que también suena como a discurso político, a discurso religioso político. Eso te iba a decir. Uh-huh. Ahí es donde el padre nació con seguridad. Alabado sea él, dice parte de la canción. ¡Ah! Usted nos dirá a nosotros que queremos mezclar una cosa con otra. No lo creo. No lo sé. Sí, ¿por qué eres así, Hetzel? Mezclando la política con la Navidad, ¿ves? Muy comunista de eso. Es un poco comunista de tu parte. Muy bien, así que sí, a mí también me da esa sensación porque... Te repiten mucho como Belén como tratando de destacar la figura de esta ciudad y quizá también el poderío que tiene dentro de la concepción religiosa, ¿no? Toda esa importancia que tiene también hoy más, incluso ya dentro de la geopolítica mundial. Sí, sobre todo luego de que fue declarada y reconocida por el gobierno del norte como la capital, ¿no? Son cosas que dice como, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Bueno, tal vez hay que fijarnos un poco más en cómo está construido este mundo, la lógica mundo, y pues un poco, no, no digo confiar ciegamente y creernos a nosotros, decir como, ah, es que estos de voz en fuga dijeron que este edificio es así. No, no, bueno, no, dudemos un poquito de los discursos, dudemos un poquito de qué onda, de qué nos dicen, de por dónde va el asunto, porque tal vez, así como nosotros podemos estar mal, tal vez igual no es tan 100% cierto algunas cosas que nos han dicho, ¿no? Así que, pues, no sé, supongo dudemos, no creamos tanto, no sé, mi sugerencia. Pero mejor, ¿qué le parece si ya dejamos de hablar cosas que a usted no le importan? A nosotros tal vez sí. Vamos con el siguiente tema, ¿te parece? Y me cuentas ahora sí la película que viste que nunca me... No, hasta ahora no me terminas de decir qué fue lo que te llamó la atención de esa película que tenía algo de la Navidad también. Vamos a escuchar. Esta canción se llama Raven Rashkar Overeasing. Creo que lo pronuncié bien. Vamos a escucharlo y regresamos para hablar de este villancico. Reven raskar över isen Får du lov och får du lov att sjunga gossarnas visa. Så här gör gossarna var de går och var de sitter och var de står. Så får du lov och får du lov att sjunga gossarnas visa. Reven raskar över isen Får du lov och får du lov att sjunga gummornas visa. Så här gör gummorna var de går och var de sitter och var de står. Så får du lov att sjunga gummornas visa. Reven raskar över isen Så får vi lov att sjunga gubbarnas visa. Så här gör gubbarna var de går och var de sitter och var de står. Så får vi lov att sjunga gubbarnas visa. Reven raskar över isen Så får vi lov att sjunga skräddarens visa. Så här gör skräddaren var han går och var han sitter och var han står. Så får vi lov att sjunga skräddarens visa. Räven raskar över isen. Ahí estábamos con Raven Raskar Over Easter. Algo así, muy bonita, muy dinámica, muy divertida. Nos gustó mucho. Dudábamos mucho de poner algunas canciones, algunas versiones, algunas cosas. Pero cuando escuchamos esto dijimos como, con muy poca fe, ¿no? Le pusimos al play y dijimos como, ah, caray, tiene que ir. Transmite una energía como muy bonita. Muy interesante esta canción. Y es grabada, de hecho, fue escrita por Margareta Skomstrom. Perdóneme usted si dije Skomstrom mal, pero bueno. En Estocolmo, en mayo del 25. Luego sería grabada, por fin, en enero del 26. La canción fue grabada por Anita Lindblom en el año de 1975 para su álbum Dreamed Tradition. Y básicamente, tuve que traducir porque obviamente usted sabrá que yo así, como que mucho de sueco, pues no sé. Traduje básicamente, dice que la canción es, se llama El zorro cruzando la nieve, ¿no? Que es una vieja canción popular sueca interpretada como un juego de canto que se lo hace cuando se baila alrededor del árbol de Navidad. Estos versos por lo general son cantados por niños y algo muy interesante y es que hablan de un zorro, de un zorrito que cruza por la nieve y que también tiene una mirada un poco ecologista y que creo que si mal no estoy tú me decías que fue usado de esa manera porque habla de un zorro que al intentar cruzar por la nieve se encuentra con que está derretida y nos podríamos estar haciendo alusión del calentamiento global, ¿no? Me parece que es una visión o una perspectiva bastante interesante y necesaria, ¿no? A nosotros que nos gusta siempre verle el lado feo a las cosas. Sí, exactamente. Este Raven Rashkar Overeasing no sé si lo estuvimos produciendo bien, pero en todo caso este villancico que es como que para bailar, como que te invita a moverte también, tiene un toque diferente y por eso también les compartíamos, fue tomado por la Agencia de Protección Ambiental de Suecia para hablar exactamente de lo que decía Hetzel, un poco concienciar a la gente sobre el cambio climático y hablando de este zorro que se ve obligado a cruzar un lago, pero tiene que hacerlo nadando porque ya no hay hielo, y entonces también te llama a la reflexión, ¿no? De cómo estamos influyendo nosotros como seres humanos directamente, las grandes empresas, en lo que es el calentamiento global y cómo estamos influyendo directamente en la naturaleza, esa naturaleza que a veces la vemos como muy de lejos, como que no la sentimos propia, pero que en realidad estamos inmersos en ella, pero le hacemos mucho daño. Entonces, eso también lo interesante de este Raven Rashkar Overeasing. Innecesario, porque más que nunca es necesario hablar del calentamiento global y más que nunca es interesante y necesario que las generaciones que están y las que vendrán empecemos a trabajar en este asunto, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros no somos los, o sea, una persona común y corriente no es la que produce la mayor cantidad de CO2, ni la que produce toda la contaminación, ni la capaz de por no pedir una funda o por no pedir un sorbete, la capaz de salvar el mundo, pero sí podemos contribuir y reducir nuestra huella ambiental. Sin embargo, nuestro impacto, ¿no? Claro, sin embargo, siempre será mucho más importante ser agentes de cambio y exigir a los gobiernos, de exigir a los estados que reduzcan sus huellas, que reduzcan el daño ambiental, porque ellos son los encargados de controlar, de regular a las grandes industrias todo este daño que le estamos haciendo al mundo, ¿no? Que le estamos destruyendo, y que al final no es que se dañe la tierra y nosotros bien, gracias. Daña la tierra, nos dañamos nosotros. Tal vez nosotros en un espacio urbano, pues igual sentimos menos, pero hay gente allá que en espacios a los que contaminamos directamente, que se quedan sin alimentación, sin vivienda, sin trabajo, por derrames de crudo, por un montón de circunstancias que son el día a día para nosotros, y vemos las noticias, cambiamos de canal porque queremos ver solo cosas positivas. Sin embargo, hay gente que está pasando por eso, ¿no? De forma directa e inmediata ahora. Tal vez a nosotros en un par de años nos toque vivirla, porque no estamos muy lejos ni exentos de que en cualquier momento se agudice el impacto del cambio ambiental, ¿no? Pero, como siempre, nosotros tan positivos, ¿ah? Sí, ya para ir con uno de nuestros últimos temas, cuéntanos la película. Sí, me he quedado con esa duda. ¿Qué película fuiste la que viste? No fue Mi Pobre Angelito, creo. No. Vi una que se estrenó recién, ¿eh? que todo el mundo, yo veía que toda la gente hablaba. Yo no soy mucho de ver estas comedias románticas. No soy mucho de ver estas comedias románticas. Me parece que es como que no las veo mucho, aparte que me duermo, es muy raro que yo vea películas. Series no puedo. Entonces, ¿pero con todo o con, en líneas generales, con el cine o solo con estas comedias románticas? No, mira que yo con las películas me duermo. O sea, yo es prender la tele y me duermo, soy muy señora. Nada más, la única forma en la que yo veo una película es, yo veo esas películas raras. Es curioso porque yo te puedo ver esas películas raras. Esas que francesas, así, alemanas, que la gente... Cine sueco, difícil de encontrar. Claro, yo estoy lento, eso va lento, eso da sueño, eso veo, eso veo. Pero no es porque me la dé de profundísima, es que no sé por qué, pero no. Las comedias románticas, así, películas de acción, suelen hacerme ver, no sé, mi hermano. Y las muy tradicionales tampoco creo que te debe gustar, ¿no? Cuando ya no hay más, o sea, ya, bueno, no hay más... El otro día veía una película en un bus y era como, y me llamó un poco la atención y aún así me dormí la mitad de la película, o sea, no sé, así ese nivel, me puede gustar y me duermo la mitad de la película. Eso me recuerda, ya que eso me recuerda que alguna vez viajaba hasta El Oro en un viaje que hicimos. Y al chofer del bus no se le ocurrió mejor idea que ponerte toda la saga de Rocky No, de Rambo era, no, ni siquiera de Rocky, era toda la saga de Rambo, del 1 al, creo que hay hasta Rambo 6 ahora, para que llegues, no sé yo cuál era la intención de que llegues viendo Rambo todo el camino hasta la frontera con el Perú, ¿no? Una cosa un tanto extraña, si quieres, ¿eh? Siempre me quedó esa sensación de ¿por qué tenemos que ver Rambo Pero en un viaje como este? también me acuerdo que a Loja fue a Cuenca, no, a Cuenca iba. Y pusieron, pero la saga de algunas películas, creo que de Rambo también, no me acuerdo. Pero bueno, cualquiera de Schwarzenegger, ¿cómo se llama este otro? Sirven, ¿no? Porque tienen sagas interminables, aparte insufribles de... Perdón. Jean-Claude Van Damme también tienes. Claro, de Mel Gibson, de todo, porque Mel aparte tiene, Gibson, sí, es verdad. estás así, hasta John Cena tiene sagas, o sea, ¿qué te digo? ¿Sabes Aparte, cuál más te ponen estas sagas de Rápidos y Furiosos? eso, y aparte estás dormido, no, aparte no puedes dormir porque el calor, sigo la calor, el calor, porque la incomodidad, porque no sé qué. Y estás así como medio chueco, medio mal acomodado, y tienes que despertarte con las explosiones, con todas esas vainas. Los diálogos no se escuchan, pero las bombas a cada rato. Sí, o No, sea. qué insufrible, qué insufrible. O sea, no. De verdad, yo las veo acá cuando no hay más, y mi hermana me está diciendo, como bien que te gustan, ¿no? Porque me pone ahí películas y es como que. Okay. Si no fuera por él, no veo películas, o sea, comedias románticas. En algún punto sí las veía, pero era como. Ahora, Pero si no es ya por él, no pasó. veo. Claro, básicamente no. Pero viste qué comedia romántica viste. Se llama Happy Season, algo así, no sé, perdón mi inglés, pero se llama La Estación de la Felicidad. Aparte, es una película que no se pudo estrenar en cines en muchos países por las restricciones de apertura de los cines, ¿no? En medio de esta pandemia. Y es precisamente una película navideña, o sea, pensaba para que salga en esta época. Es protagonizada por Mackenzie Davis y por Kristen Stewart. Kristen Stewart, sí, la de vampiro, o sea, ese nivel de esto. Bueno, solo para que vean, más o menos. Entonces, bueno, igual la película la pueden ver en plataformas digitales porque está, o la pueden comprar en su tienda de confianza, porque ya está la película, pero no se pudo lanzar en muchos cines. Pero es una comedia romántica que básicamente habla de la relación de estas dos manes, estas dos chicas, y que luego. La una te va a presentar a la familia, que no sé qué, no sé qué. Estoy viendo la película que dura como hora 40 minutos. Y en algún. y en algún. Hablan de tantas cosas. Y digo que uno está sensible porque hablan de tantas cosas. En una parte hablaban, bueno, más allá de la sexualidad de esta chica que no podía decirle a papá que no sé qué, porque el papá era una figura pública y pensaban que si él le decía, o sea, si una familia aparte súper tradicional. Pero me pareció interesante porque. Me parece que sí tenía un análisis psicológico importante que no pasa en otras películas. Y es que al final no llegan a la conclusión de es simplemente por guardar las apariencias, sino es como, ah, no era solamente la sexualidad de esta chica la que estaba en tensión por los papás, sino era como que en realidad dentro de la familia el tema de estaba ligado mucho el tema del amor a la aceptación. Entonces. Ellas recibían amor tanto en cuanto recibían atención y el favor de los padres, tanto en cuanto ellas eran lo que se esperaba de ellas. Es decir, si eran exitosas, si eran inteligentes, si eran buenos deportistas, si tenían premios, si no sé qué, no sé qué, no sé, si estaban bien, estaban entre comillas bien casadas, etc. Mientras no cumplan esos aspectos de la familia, no eran dignas de la atención de los padres, ¿no? Entonces, por eso la una se ve obligada a esconder su sexualidad, la otra se ve obligada a esconder su matrimonio fallido y la otra simplemente la ignoraban porque no era el estereotipo de chica que querían. Más o menos, spoiler alert, ya les conté toda la película, pero perdón, si alguien quería vérsela, perdón. Pero me parece como muy, muy interesante como que esta parte de fondo y aparte la amistad y demás cosas que pues, te puede ver en la película. Pero me terminé viendo esa película y yo decía como, ¿por qué estoy viendo esto? Y en una parte yo lloraba por la película. O sea, a ese nivel de sensibilidad estoy, perdón. Y era como, ¿por qué estoy viendo una película de Navidad en Navidad? Y así, o sea, me pareció como, bueno, les decía eso por la nieve que me recordé que había mucha nieve en esta película, pero en niveles increíbles. Muy bien, Quetzal. La voy a buscar para darte también mi punto de vista. No te ofrezco, hay algunas cosas que tengo que hacer, la verdad, pero la voy a ver, va a estar ahí en mi lista de pendientes. En todo caso, no podemos dejar de ver en esta época Mi Pobre Angelito, luego el gobierno nos la quita, así que... Mejor vean esa película. O sea, para ver Mi Pobre Angelito por la vez clásico. Número 40 en la vida, mejor pónganse esta película que les digo, que aparte trae tal vez una visión diferente de la Navidad. No sé, me parece mucho más contemporánea, si se quiere, y necesario. Muy bien. Entonces no veremos Mi Pobre Angelito. No. Para ser gris, vamos a escuchar más bien entonces este gran y tradicional también villancico, y llegamos con la parte final de nuestro programa navideño y acompañándolos en Voces en Fuga y en Pócima Estéreo. A este reclamo en medio de llanto, de tristeza, una cosa súper sombría que parece el podcast de Pócima Estéreo. Algo así es el villancico tradicional, más conocido en la voz de Raquel Castaños, el éxito de 1962. Así que esa canción que usted le pone en esa tristona, que le pone al lado de la juguetería para que su hijo diga, mamá, cómprame algo. Bueno, esa canción es del 62 y es reconocida en la voz de Raquel Castaños, cantante y actriz venezolana, que según dice el buen Metro Ecuador, ya tiene cerca de 60 años, ¿ah? Y que bueno, es una canción muy... ¿Cómo decirlo que no suene mal? Es una canción muy triste, es una canción muy dolorosa y que precisamente habla de lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Es el mirar, porque aparte el video lo que hace es poner a un niño que ve que hace un barquito de papel y que lo pone en el agua y el barquito se hunde, mientras que ve a un niño que tiene todos los juguetes y no está en esa situación. Y no se trata de ver que el otro tiene y que el otro no, y que yo tengo que tener lo que tiene el otro, porque ese no es el punto. El punto es darse cuenta que, bueno, hay realidades muy diversas y hay situaciones muy complejas, y que tal vez ahora estamos en otra situación, tal vez ahora nosotros mismos nos damos estos regalos y nos compramos micrófonos para hacer podcast para ustedes. Pero, colorcitos, micrófonos con colorcitos, pero tal vez no siempre hubo esta situación, ¿no? Y tal vez no siempre estuvimos en esta posición cómoda, dentro de las incomodidades, cómoda, frente a otros niños que incluso ahora no tienen esa misma posición y lo ven de lejos, ¿no? Y es doloroso ver que hay situaciones muy diversas y que muchas de ellas se podrían evitar con mejores administraciones públicas, con mejores situaciones económicas, con mayor justicia social, sí se podría evitar y sí se podría dar una vida mucho más digna, ¿no? Sí, creo que ya lo habíamos mencionado hace un rato, y ya para ir terminando, pues bueno, ¿no? Cada uno tendrá su, su estilo de celebrar estas fiestas, su concepción también y su idea de lo que es la Navidad, ¿no? No podemos acá influirles y decirles festéjenlo de esta manera, o es así, uh-huh. o es de... Pero ¿sabes o, qué? O no hagan esto. Sí, dime. Antes que influir, es curioso, ¿no? Porque, y ya un poco para cerrar la canción y dejar de hacer drama yo de esta canción, es curioso porque pese a, muy contrario a poder decirle al niño, ¿sabes qué? O hambra, mi hijo, lo que quieras, o puta, no hubo plata. Le dice una parte, es como que, ¿sabes qué? Tal vez hiciste algo mal y por eso el niño no te dio regalos, ajá, ¿no? Es exacto. Como, y en este mismo villancico hay una parte en la que dice, el niño en cambio le culpa a la mamá, porque dice, mamá, ¿dónde están los juguetes? Ay, mamá, ¿será que el niño no me quiere? ¿O será que tú hiciste algo malo y el niñito lo supo? Y por eso no los trajo. Entonces, la vaina es como, en poder decirle al niño, ¿sabes qué? No hay plata. No es que es necesario tener regalos en esta época. Si somos más apegados a la creencia religiosa, no sé, es tal vez más necesario entender ciertas cosas uh-huh. Que tener un regalo. Pero aún así es como triste, que no sé, es súper, es como complejo estos escenarios, porque es creado para consumir y también para ver que el otro tiene y para ver que, no sé, es súper, súper doloroso, ¿no? Porque ¿cómo le explicas a un niño que estás trabajando muy duro para darle todas sus necesidades básicas, para cumplir todas sus necesidades básicas, pero que no hay para comprar ese regalito en Navidad? Y que tal vez el niño no lo entienda en ese momento porque ve que los otros niños se tienen y el sí. Entonces, ¿cómo tú le explicas eso? Independientemente de teniendo o no teniendo, no es lo importante, ¿no? Hay otras cosas más. Chuta, es muy fuerte, ¿ah? ¿Eh? Claro que va a ser un proceso muy complicado de entenderlo, porque quizá muchas veces nosotros también ya con, no sé si adultos llamarnos nosotros adultos, pero también te cuesta un poco también entender. Vernos como adultos nos cuesta un montón. Claro, y entender algunas cosas como estas mismo, ¿no? Entre otras más, ¿no? Entonces es muy complejo también empezar a cambiar esas ideas y esas concepciones que vienen dándose y repitiéndose a lo largo de los años. Sí, doloroso, doloroso, duro, complejo, raro, extraño. No sé, no. Por eso no queremos tener hijos, señores. Ya, sí, si usted quería saber por qué, es por esto. Entonces, como, ¿qué dices a un niño para darle un regalo en allá? Sí, todo, una cosa tristísima, pero ya vamos a terminar deprimidos otra vez y queremos evitar eso, así que cambiamos nada. De canción. No, nos estamos despidiendo, gente. Agradecerles por estar... por escucharnos en estos meses. Llegamos al podcast, ¿qué número, Hetzael? Vamos a ver, al menos... El podcast 17. Entre idas y venidas, ¿no? Hemos tenido meses, ¿ah? Sí, un montón de inconvenientes, se nos han dañado los aparatos tecnológicos. Pero nos escuchan mejor, nos escuchan perfecto, porque esperemos. Llevamos la camisa... Hicimos un par de canjes como muy buenos comunicadores deportivos venidos del deporte, de qué es lo que mejor aprendimos, ¿no? Y no me hagas hablar porque aquí empiezan a surgir nombres. Pero bueno. No, nada más, para despedirnos los vamos a dejar con un villancico de acá de nuestro país, de los pibes Trujillo. Peruanos los pibes Trujillo. No. Sí. Ay, los pibes Trujillo, ¿no? Apostemos. No. No, Hetzel, a ver, ahí sí me sorprendiste. Apostemos. No, apostemos. A ver, déjame mientras, ver. Mientras Jonathan busca, les cuento que hay del chiquirriquitín, metidito entre pajas, hay del chiquirriquitín, queridín, queridito del alma, algo así dice la canción. Parece muy tierna, ¿eh? Me gustan más las de los burritos habaneros, borriquito y así, pero esta canción me parece muy tierna y nos parecía muy linda como para terminar la canción y no terminar como siempre así súper depres y bajones y hablando de estas cosas raras y de justicia en Navidad y cosas así, pero bueno. Pero no sé de dónde tú sacas que son peruanos. De su acta de nacimiento. No, verás, porque incluso son dos hermanos, ¿no? Juan y Luis Trujillo. Y Luis fue jugador del Club Deportivo El Nacional. Así que no le veo por dónde fue. Por dónde fue peruano. No. Por eso me sorprendió. No me digas que patiné. La historia un poco de los pibes Trujillo también era que es una historia un poco triste también, ¿no? ¿Por qué nos persiguen estas historias? Porque de lo que había leído alguna vez es que los pibes Trujillos de muy niños, sus padres les obligaban a cantar y ellos en realidad no disfrutaban mucho cantando, interpretando los villancicos, pero sus padres era como que tienes que cantar porque esto nos va a ayudar económicamente y los obligaban, ¿no? Y por eso hay una Michael nota. Jackson, ¿no? Sí, o sea, mira ahí también un poco de explotación si quieres, ¿no? Y por eso los pibes Trujillo no disfrutaban mucho y han pasado muchos años y también decían esa misma nota que no reciben regalías por sus canciones, por ejemplo, que es una cosa. Lo doloroso que... es que mientras uno cantaría las canciones así súper animado y que claveles y rosas, que no sé qué, ellos cantaban llorando, ¿no? Así que nos despedimos con escuchando a los pibes Trujillo. Mira, aquí tengo, mira. Luis se dedicó a jugar fútbol y llegó a vestir la camiseta del Nacional y Juan empezó a laborar como técnico electricista. Dice que sí, ¿ah? Tiene usted toda la razón. Yo estoy confundida. Dice que sí, tuvieron mucho éxito en el Perú, pero sin duda son ecuatorianos y nacidos en el barrio América. Muy bien, eso sé. Entonces los pibes Trujillo, nos despedimos. No sé si tienes tú un mensaje navideño, tú que eres más comunicativa, más expresiva, Hetzael. Yo me despido, disfruten con su familia, si pueden estar juntos a ellos, si están solos, disfruten con otros métodos, pueden hacer una videollamada, ahora tenemos tecnología y también, métodos. ¿No? Si quieren reencontrarse, como decíamos hace un rato, pensar un poco, reflexionar también, no sé, pero hemos querido acompañarlos también en esta fecha para estas fiestas decembrinas, en esta Nochebuena y mañana Navidad. Así que conmigo será al menos hasta la próxima semana. Hetzael, te dejo en la despedida. Chau. Bueno, gente, ya nos vamos. Se acaba aquí un nuevo podcast, el 17 de estos podcasts de Voces en Fuga y de Pozo y Misterio. No se olviden que estamos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Voces en Fuga, en Instagram como @vocesenfuga. Y que, por supuesto, no se olviden de compartir, comentar, insultarnos, corregirnos, lo que ustedes quieran. Con confianza, ustedes sigan adelante, bien puedan. Estamos alojados en archive.org y seguiremos publicando más podcasts mediante, bueno, si la oportunidad lo permite. Y yo no soy muy navideña, pese a que mi saquito de Navidad diga lo contrario. Yo no soy muy navideña, pero de todas maneras que, pues, lo pasen bien, que lo disfruten, que, no sé, disfruten de la compañía de quien esté a su lado, y si no, pues aprender a pasar tiempo con uno mismo también es importante, y por supuesto muy necesario, aunque suene a chistes, es muy importante aprender a disfrutar esos momentos, sobre todo cuando a muchos nos puede representar situaciones dolorosas o más o menos agradables. Hay que, creo que es importante también entender los tiempos, la felicidad, la tristeza, todas esas emociones, y empezar a trabajarlas y a vivirlas con uno mismo. Y antes de ponernos profundos y llorones, pues nos despedimos, así que aquí quedamos con Ay del Chiquirritín, Chiquirritín, en la voz de los pibes Trujillo, que no son peruanos, son ecuatorianos, y eso. Así que nos vemos en un próximo podcast de Pócima Estéreo. ¡Chau! Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquitito del alma. Con el buey y la mula Dios ha nacido, y en un pobre pesebre lo han recogido. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas.